pista. Nos dieron sala. Médico Cachorro de Amor, capítulo 98. ¡Vos sos la dictadura! ¡Ley! ¡Basura! ¡Vos sos la dictadura! Esto es Melódico Cacharro de Amor por Alter Zapucay Radio, un dibujo musical. Lo tienes tú también, creo estar soñando cuando tú me besas así. Bueno, este es un cacharro muy especial, está hecho con mucho esmero para intentar honrar el disco que hicieron Lola Branillo y Miguel Garuti. Primero vamos a escuchar una familia de canciones que armé para acompañar al disco, que me parecía que serían buenas amigas. Empezando por esta. El más tan bien con el gris. Y en sí, this is the way Japanese Beatles sound to a rose. Thank you. Si sienten un linaje en el aire. Porque después de esta canción viene el hallazgo de la semana. Danza ondulante desde Perú, hecha por Delirios Crónicos. Bailando, bailando. bailando la danza ondulante de silencio, de silencio, de silencio. Sería como la tía, la tía misteriosa. Por vieja loca, por vieja sucia, por vieja estaba mal vista. puta porque era una vieja y estaba sola y encima pobre, no tenía más nada que esas bolsas, sus manos humanas y esas bolsas, como en la canción de Víctor Jara. Ella solo tenía sus manos humanas y esas bolsas, pero no eran ni una mano ni dos. Yo soy esa vieja, yo soy esa vieja, yo soy esa vieja, yo soy esa vieja, yo soy esa vieja, yo soy esa vieja, yo soy esa vieja, yo soy esa vieja, yo soy esa vieja, yo soy esa vieja, yo soy esa vieja. A ver ahí si se escucha mejor mi voz. Bueno, decía que esta sería para mí la tía en la familia. Y este para mí es como un padrino, el que viene ahora. Un padrino que vive lejos. Y viene para Pascuas. Y se encuentra con su lugar en la mesa. En la comida de Pascuas. Que vive lejos, perdón, el padrino que vive lejos. Ahora sí estamos en condiciones de presentar el disco. Vamos a escuchar la primera mitad del disco. Las primeras 7 canciones. El disco se llama Sul Global. Es muy difícil decir esa dupla de palabras. Sul Global y World Music. Y lo hicieron Lola Granillo y Miguel Garuti, entre otras personas que también trabajaron en estos sonidos. Vamos a escuchar entonces en 2 partes el disco completo. Primero esta parte y después vamos a conversar con Lola y con Miguel a la vieja usanza en línea telefónica. Si los ángeles de la técnica nos acompañan. Y queda abierto el buzón para preguntas de oyentes, aprovechando que Miguel y Lola están en línea, o sensaciones sobre el disco, mensajes de amor, de aliento, predicciones sobre los discos del futuro de esta dupla. Invitaciones a tocar en otras provincias, reviews, lo que quieran. Bueno, vamos a empezar con, para mí, uno de los hitos indiscutibles del disco, que se llama El Aburre. Aquí vamos. Esto es Melódico Cacharro de Amor, capítulo 98, por Alter Zapucay Radio. Y este cacharro se llama Calle de Hotel. Y el título sale de esta canción. Aquí vamos. Quiere intimidad, pero no hay contenido. Quiere intensidad, pero olvido la sustancia. Me gusta que le muestren el repollo, pero me trata cual la calle de hotel. ¿Qué quiere? Quiere ser presidente, que la peine como se peina una serpiente, que la acaricie como se acaricia un perro, y que la adulen como los testigos de Jehová. Mi problema es el de siempre, confundir estilos. Mi problema es el de siempre, confundir estilos, confundir estilos. Y yo que quiero, que quiero yo. Mi problema ahora es otro. Me aburre el enojo, enoja la aburre. Tengo miedo que te enoje mi enojo y entonces entrar en un ciclo infernal de nunca acabará. Que te enoje mi enojo y entonces entrar en un ciclo infernal de nunca acabar. El enojo trae piojos, sueños, dueños, lugareños. Y si un día me enojo y ya no me quieren más. Al enojo, ojo, trae piojos, sueños, dueños, lugareños. Y si un día me enojo y ya no me quieren más. Y yo que quiero yo. Mi problema ahora es otro. Me aburre el enojo, enoja la aburre. Tengo miedo que te enoje y me enojo y entonces entrar en un ciclo infernal. Ay, de nunca acabará. Que te enoje y me enojo y entonces entrar en un ciclo infernal. Ah, ah, ah, de nunca acabar. Que te enoje y me enojo y entonces entrar en un ciclo infernal de nunca acabar. Que te enojo y enojo y entonces entrar en un ciclo infernal de nunca acabar. Que te enoje mi enojo y entonces entrar en un ciclo infernal de nunca acabar. Que te enoje mi enojo y entonces entrar en un ciclo infernal de nunca acabar. Que te enoje mi enojo y entonces entrar en un ciclo infernal de nunca acabar. Para las personas que escuchan esta radio por primera vez, le tienen que saber que es una radio donde el locutor no puede evitar cantar encima de las canciones. No es una falla técnica. Siento que las cosas se solucionan solamente si tu ayuda y no te necesitan cuerpo y alma, cuerpo y alma. Estoy aquí para guiarte como la mano. No te quedes en la primera, si es. No creas en nada y no tengas problema. Estoy aquí para guiarte entre lo bueno y entre lo malo. Seré tu amigo de ahora en adelante. Y como no soy humano, no podrás juzgarme. Soy una cosa que no podrás definir. Espero no te duela eso. Todo el mundo necesita entender. Mental para preguntarles, me encantan los microsegundos de silencio que tienen algunas canciones adentro. Estoy aquí para guiarte como la mano. No te quedes en la primera, sigue. Estoy aquí para guiarte entre lo bueno y entre lo malo. Seré tu amigo de ahora en adelante. Y como no soy humano, no podrás juzgarme. Soy una cosa que no podrás definir. Espero no te duela eso. Todo el mundo necesita entender. No creas en nada y no te hagas problema. Decía que no es una falla técnica, es un rasgo de personalidad nomás del programa. No se asusten. Thank you. Te encontré en un parque. Son miles de pájaros sobre la avenida. Fue tuya la idea de comprar un auto, de hacerlo real. Y no es casual que se nos ocurrió bajo los efectos del agua. Te prefiero 800 veces cuando sos de verdad, porque la velocidad, la velocidad, y aunque me des vuelta como una media, aunque da una porción pequeña de torta sin comer, no es que no quiera comerla, es que vamos bajando, ah, bajando, vamos bajando, ah, bajando, vamos bajando, ah, bajando. Y no es casual que se nos ocurrió bajo los efectos del agua. Y aunque me has vuelto como una media, aunque de una porción pequeña de torta sin comer, no es que no quiera comerla, es que vamos bajando, ah, bajando, vamos bajando, ah, bajando, vamos bajando, ah, bajando. Dicen los oyentes que se escucha mejor que en Spotify. Vamos bajando, bajando, vamos bajando, bajando, vamos bajando, bajando, vamos bajando, bajando. Spotify no tiene el ruido de mano. Vamos bajando, bajando. Eso no existe en Spotify. Esta conecta mucho con la tía. Del árbol genealógico que armó el cacharro. Qué raro que no la vi venir, era una experiencia que yo ya había tenido. No la quiso escuchar, no la quiso escuchar. Thank you. quiso escuchar. Qué raro que no la vi venir de una experiencia que yo ya había tenido. No la quiso escuchar, no la quiso escuchar. Más que salir a buscar el vidrio donde pegar mi fastix, vidrio ama fastix, como yo te amo a ti, vidrio ama fastix. Estéreo yo, volante yo, guardabarros yo, yo motor del auto. Estoy pensando en tu auto, amor. Pensando en tu auto, pensando en tu auto, amor. Ay, pensando en tu auto, estoy pensando en tu auto. Yo motor del auto. Estoy pensando en tu auto, amor. Ah, ah. Pensando en tu auto. Ah, ah. Pensando en tu auto, amor. Ah, pensando en tu auto. Estoy pensando en tu auto, amor. Pensando en tu auto. Camarines, que Lola y Mie se preparen porque después del tema de las personas vamos a charlar. Vamos a charlar sobre esto. ¿Qué está pasando? Poetas, cantantes, atletas, pintores, dentistas, ciudades, familias, doctores, pareja. Las personas una a una sucumbían. Sucumbir se puso de moda y se abandonaron las vidrieras. Se olvidaron los los espejos y los trabajos se perdieron y ya no quedaba nada. Y como todos sucumbían, era una gran coreografía. No había otra cosa porque las palabras ya saben. Una a una sucumbía. Sucumbir se puso de moda y se abandonaron las vidrieras. Se olvidaron los espejos y los trabajos se perdieron y ya no quedaba nada. Como todos sucumbían, era una gran coreografía. No vi otra cosa porque las palabras ya saben. Ya saben. ¿Qué hacían las palabras? Es el final gospeliano, gospelino. Bueno, a ver, vamos a casar el teléfono y vamos a probar esto. Y vamos a ver qué pasa. A ver. Ah, técnico. Tan, tin, tan, tan, tan, tin, tan. A ver. ¡Ah! ¿Están? Estamos. ¿Están? Sí. Wow. ¿Se escuchará bien? ¿Cómo hacemos para saber? A ver, voy a poner un momento el volumen de la computadora. Quizás se arma una especie de túnel infinito de ecos y... No, se escuchó muy bien, sí, recién lo escuché con delay. Un canon porque sale por la radio mucho después de lo que decimos. Del presente. Sí. Pero sale bien. Y Lola, vos ya lo estás comprobando con tus propias orejas. O sea, recién lo puse desde la compu y lo escuché bien con delay, pero perfecto de sonido. Ah, bueno, genial. Sí, súper. Bueno, ¿les gustó escuchar el disco acompañado de esta familia rara? Sí, estuvo bueno y también creo como que le sienta muy bien el sonido de cacharro, porque es como una nueva mezcla. Es cierto. Sí, sonó raro. Es cierto, siempre me olvido que el cacharro no es transparente. Como que me suelo olvidar mucho de lo que la transmisión le hace a las cosas que estamos escuchando. Así que pues, es como, tenés razón, como que hoy medio que apareció una nueva mezcla del disco. Sí, como que algo del estéreo se cacharrea. Mm. Está bueno, me gustó. Y la familia muy la familia de verdad, ¿eh? El primo que viene de lejos, la tía que no podía articular palabras, era como después de las personas. Claro. Yo escuchaba y decía, ay, qué lindo que el mundo fuese así. Sí, total. Así como. En esa familia. Claro, como entrar a la, quedarte a dormir a lo de un amigo y que te diga, pero mira que mañana tengo un almuerzo familiar, igual te puedes quedar si querés. Y te quedás y en la mesa están estos seres, todos. Exacto, exacto. Sí, sería muy lindo. A mí me pasó algo muy lindo al volver a escucharlo mucho hoy, que se me iban apareciendo los parientes solos, como que ponía una canción y empezaban a aparecerme como si fueran caras, como la tía, el, como iba viendo como esta familia. Y me encantó eso, como seguirle las pistas. Había una del principio que pensé que estabas cantando vos encima, como cantas siempre, pero que era una voz como medio... Ajá. Y pensé que eras vos. Y no era. Pero muy, muy parecido. Claro. El cacharro imita la vida y la vida a veces imita al cacharro. Bueno, les quiero hacer una primer pregunta. A la que podemos volver más tarde o cuando quieran. Una pregunta es... a ver qué pasa si pongo una pequeña nadita. ¿Esto les afecta a este fondito? Casi imperceptible. Ok. Bueno, para bien afecta. Para bien. Quería preguntarles ¿qué efecto tienen ustedes hacer canciones? Como quizás uno no lo hace como para que cumplan alguna función, como con una intención para algo, pero después de hacerlas, como, ¿qué les hace a ustedes hacer canciones? ¿Qué efecto tiene hacer una canción en ustedes? ¿Qué efecto tiene? No sé, para mí tiene algo como de un estado ocioso, como de divertimento ocioso, como en el sentido creativo. ¿En el durante, como en el mientras? Claro, como cuando te reís de las cosas que pensás o de las que se te ocurren. Uh-huh. Y te reís por el sinsentido práctico. No sé, me da algo. No hacía canciones antes. Mis primeras canciones fueron con Lola, cuando nos conocimos hace un par de años. Y teníamos una misión muy seria, que era arreglar las canciones de La Vega. Uh-huh. Y no nos conocíamos, y nos conocimos tocando. Y todo empezó a ser muy fácil, pero muy fácil, como se hace solo. Los dedos llevaban la cosa, la tarea. Y ahí estoy de acuerdo con eso de los hijos, es como una conversación con... como un chiste atrás de otro. Y en el después, porque eso en el durante, como mientras uno está en ese hacer una canción, y después cuando la canción existe, ¿tiene algún efecto para ustedes? Que eso esté ahí, porque me pasó algo al escucharlo que... empecé a sentir, había tantos momentos en los que, como si la voz del disco por varios momentos se hiciera preguntas, como que siento que la voz del disco está haciéndose muchas preguntas sobre su vida, cosas que le pasan y que quiere desentrañar, y como si hiciera canciones, se las responde cantando esas preguntas. Entonces pensaba como, ¿será que son canciones para dejarse recordatorios? Como las cosas se solucionan solas, no te olvides, o qué hacer hoy más que salir. Qué raro, no la vi venir, era una experiencia que yo ya había tenido. como pensé como esta voz está inventando canciones para no olvidarse de algunas cosas. ¿Qué piensan de eso? Y para mí es como que no hay respuestas. Para no olvidarte que se acordó de esa pregunta una vez. Como que todas las afirmaciones se empiezan a como a empantanar. Ya sea porque se repiten obsesivamente o porque se interrumpen. Y en eso, como en ese efecto de sorpresa, es la cosa que está eso que decía del chiste, como no, como hacerte una expectativa de que va a ir para algún lado, tanto desde las letras como desde las armonías o los estilos. Y de repente, ¡puc!, un silencio, un volantazo, un empezar de nuevo otra cosa. Sí, para mí, como que, no sé qué son, pero como que me dan más como excusa también las letras. Como que siento que la música, o como que la letra también da lugar a que la música diga o reafirme desde como, quizás si son esas preguntas o lo que sea, pero como que da lugar a que la música sea de alguna manera también. O sea, no es que lo necesite, pero también como que hay mucho juego entre letra y música, ¿no? Como que la letra dice una cosa y la música confirma, o contradice, o se responden. Es muy lindo del disco, como le hace algo en la atención muy especial el disco, en esta cosa de interrumpirse, abandonar, cambiar de camino de repente, como que nos obliga a escucharlo de una manera muy precisa también. La sensibilidad de la persona que escucha, al haber como tantos vericuetos como inesperados en el camino del disco, hace que lo, como que tu cuerpo se ponga raro cuando lo escuchas, como muy distinto. Está como lleno de sorpresitas. Esos momentos de silencio que son como alguien que se está aguantando la respiración, son como cortes muy... me sobresaltaron, por ejemplo, esta vez. Me encantan esos efectos en la escucha. Y también me parece bastante adorable que el problema de confundir estilos es un problema totalmente cacharrense. O sea, justo en este programa, el problema de confundir estilos es casi como una insignia, como el modo operativo. ¿Qué? El modo operativo que hace. Claro, como que pasa del problema al orgullo, como no sé, como claro, del insulto al a la reivindicación. Sí. Y en esa confusión de estilos, llegaron ustedes al calipso medieval, ¿no? Sí. De algún modo. Eso, bueno, hablando de orgullo, cada vez que escucho la fórmula calipso medieval, tipo, sí, se me sube el pecho. Está bueno. ¿Y cómo llegaron a calipso medieval? Para mí como que siempre se parte como del carnavalito o como ese toque como medio rioplatense, como hacia arriba, el unchin, unchin, unchin. Sí. Y desde ahí como que por la instrumentación que le fuimos dando, que era como, que es como una marimba, ¿no? Con oboe. Claro, es un steel drum con oboe. Claro, y redoblantes, como que ahí necesitábamos epicidad, como algo de guerra. Medio de Age of Empires, esa onda. Y Y el calipso medieval llegó después de escuchar todo eso, no antes. O después. Mira. Sí, sí. Lo terminamos de tocar y le pusimos nombre. Claro, en un momento nos dimos cuenta de que estábamos pasando por muchísimos géneros y hasta inventando nuevos. Sí. Y dijimos, ¿y esto qué es? Esto es nuevo. Esto ¿cómo es le ponemos? Nuevo. ¿Cómo le decimos? Y también nos dimos cuenta que eran de muchos países y ahí vino lo de global. Uh-huh. Y de muchos tiempos también. De muchos tiempos, sí. Muchos países y muchos tiempos. ¿Y cómo es el ánimo del disco para ustedes? ¿El ánimo? Sí. ¿Qué ánimo tiene? ¿O propone? No sé, puede ser una influencia para quien escucha decirlo, ¿no? Va a pasar por muchos momentos, pero bueno, el final del disco que van a escuchar en un rato tiene algo como de muy de presente, muy de la expectativa de que puede pasar, no sé, algo de suspenso. ¿Por lontano decís? Sí. Claro. ¿Puede ser que se vaya desarmando? Sí, un poco. Sí, se va desarmando. Se va desarmando, pero como que, o sea, se va desarmando por solo por la elección del orden, ¿no? Porque uh-huh. Como que, por decir de alguna forma, como que en algún punto, como las que iban quedando como hacia el final, como que formaron ese bloquecito último, como que sí tenían como cosas más deformes y tienen como foleys locos y tempos menos precisos, no sé, sonoridades más mezcladas. Como que creo que el primer bloque es como que bastante parejo en muchos sentidos. Sí. Y bueno, no sé. Sí, se va yendo como hacia la abstracción. El disco. Son como los restos para mí, las imágenes que quedan. Por ejemplo, es la fiesta que aparece en lontano. Me hacen pensar mucho en la fiesta de las personas, que es como, bueno, están sucumbiendo, pero es un baile, ¿no? Un baile que. Un baile que baile, un baile que se va escapando. Me hace pensar en la epidemia de baile de 1500, hace como ese tipo de. Sí. De cataclismos como frenéticos. Sí. Sí, como de destrucción y holgorio. Sí. Pero también era medio en suspenso, como, ¿y ahora? ¿Qué viene? Y a bailar. Sí. A bailar hasta... No sabemos. Y otra pregunta que les quería hacer es si tienen alguna historia sobre alguna canción mientras la hacían, que hayan vivido juntos, como al hacerla, si quedó como si hubiera un diario de composición o de grabación del disco de ustedes juntos, si hay alguna historia que les den ganas de compartir, de algo que pasó adentro de alguna de estas canciones, algo como que se descubrió... O algo que pasó mientras la inventaban o ensayaban. Es que fue largo el proceso, fue como un año. Y se fueron abriendo muchas cosas. Por ejemplo, toda la onda mexicana de La Burra, que es la primera, una especie de corrido porque nunca termina de armarse hasta que se arma y empieza como a entrar en ese loop demoníaco del ciclo infernal. Es como un corrido habanero también. Sí, en un momento estaba habanero, sí. Wow. Qué loco que lo digan, porque después, para el cierre, entra el... hay un primo de Cuba que se llega un poco tarde al almuerzo familiar, que es Juan del Valle y su grupo, que van a cantar el pregón del Coco de Agua, y son de Cuba, y era como si estuviera en el inconsciente del disco, porque yo no tenía idea de esto, pero me parece genial que de repente lo mencionen, porque Cuba va a aparecer en la familia, está en los genes. Sí, espectacular. En la obra estaba. Y bueno, esto de México, como que siempre hablamos de México, y le mostré un compositor mexicano, a Lola, un compositor mexicano que me gusta mucho, se llama Silvestre Revueltas. Uh-huh. Y bueno, de ahí surgió la idea de hacer un coro para cantar canciones de Celeste Revueltas. Wow. Y eso fue el año pasado. Así que bueno, esa canción disparó esa exploración en el mundo de Revueltas. Que lo recomiendo. Un hombre que confundía estilos también. Recontra. Ayudado por el alcohol. Sí, bastante, sí. Era un estado de cataclismo extático. Cataclismo es. Voy a anotarlo para el nombre del próximo cacharro. Cataclismo extático. Extático. Bueno, y un poco el surgimiento de Calypso Medieval es una especie de historia, anécdota sobre qué pasó mientras hacíamos esto. Mientras ustedes hacían esto, ¿no? A ver, bueno, me parece que podemos seguir escuchando el disco. A ver si tengo alguna pregunta en el tintero. ¿Ustedes quieren hacerse alguna pregunta entre ustedes? ¿Vos me querés preguntar algo, Miguelo? Miguel, ¿querés saber algo en especial? Adelante de la gente. Tenés la oportunidad de preguntarle a Lola algo. ¿Preguntar algo? No, ¿cuál fue la primera canción que escribiste de todas estas del disco? Probablemente, sin contar las personas que ya están en Acuario en problemas, sería Seré tu amigo. Pero Seré tu amigo, qué raro. Y el Calipso Medieval, las escribí todas en la misma noche, en México, justamente. Estaba bajo la influencia. Sí, estaba bajo la influencia. Sí. Ah, y Desacomoda también. Y vos, Lola, ¿le querés preguntar algo a Miguel? Miguel. Ojo. Miguel. Te escucho. No, escúchame, Miguel. No. Quería saber. Bueno, no sé, como cuándo te tomó por completo y cómo fue el amor por Silvestre. Y lo conocí en la facultad, en la materia de música latinoamericana, y escuché una canción que se llama Caminando. Y no sé, todo era como muy duro en la materia, interesante pero duro, y esa fue como una luz. Y al poco tiempo hicieron un concierto en el ciclo de música contemporánea del San Martín, y la tocaron, y la escuché en vivo y fue increíble. Bueno, la versión para instrumentos tiene tuba y flautín, entre otros instrumentos. Era como extrema, súper gigante, como todo el espectro, de lo más agudo a lo más grave, pero todo ese despliegue estaba como siempre pendiendo de un hilo, como cambiando de puntitas, medio los tumbos y con ataques de ira. Eso me encanta. Como van a ver ahora en el Calypso Medieval. Bueno, y ahí fue como listo, me encanta. Y quedó ahí. Y hace un montón que no escuchaba hasta que estas canciones me trajeron de vuelta. Ah, yo tengo una última pregunta de algo que digo, no entiendo cómo pinga hicieron. Que es, ¿Cómo hicieron para reversionar las personas? O sea, ¿cómo uno hace una versión de uno mismo? Me parece dificilísimo. Como después de hacer un hitazo, despegarse del surco y volver a mirar eso, es como un desafío cerebral, no sé, cognitivo. ¿Cómo hicieron? Para mí no hay otra opción que hacer versiones. Pero incluso así, como... Sí. ¿Fue fácil? Es que vos todo lo que estás escuchando son versiones. Pero no conozco los originales, entonces yo estoy en el engaño de que son originales. Puede ser, pero para mí eso es un tema como que... O sea, de hecho me cuesta mucho... la repetición de la canción tal cual es, y ahora como que creo que es el como lo más desafiante que hay, que hacemos con Migue, que ensayamos bastante, claro, bastante fiel a lo que grabamos juntos, pero de hecho justo en ese punto como que lo conversamos bastante, porque yo me quiero separar todo el tiempo, y Miguel también trata de rescatar lo otro, así, no, para, bueno, pero sigamos con esto que está acá, y yo, no, pero esto tiene que cambiar, tipo, tiene que ir hacia ahí. Muy bueno, o sea, es como un péndulo del dúo, como... Sí, es como esas dos fuerzas, conservacionista con fugista. Y se van empujando cada uno hacia un lado hasta... Claro, es como sí, si Miguel dijera, che, acordate que hicimos, grabamos un disco. ¿Cómo? Pero en medio están las máquinas que hacen lo que quieren, como que también las van llevando. Claro, son sí, como la es que... el tercer cuerpo que tiene también su propia... Sí, hay veces que las máquinas se alían con uno o con otro. Por ejemplo, el tercer cuerpo es un sintetizador digital que se desafina solo. Ese está sí, re con Lola. Ese sí. Está conmigo. Hay que poner un destornillador para que no se asine. Para que se acuerde de Miguel. Sí, no hay explicación técnica que para que se suceda. Por otro bonito. Lado, yo no escucho, tipo, como que algo está desafinado, por ejemplo. ¿Cómo que no? Bueno, escucho cosas muy... como muy obvias, pero por ejemplo hay una nota que yo canto en una canción que para mí está perfecta y me dice, acá tenemos que meterle un autotune, y yo, pero está perfecta, no hay mejor nota que esa, y no, está corrida, le falta medio torito para llegar. Tuvimos que hacer un análisis espectral y bueno, y poner tan celosa. Espectral. Sí, la analizamos espectralmente. No quiero que esta conversación termine en la disolución del dúo. No quiero ser responsable de ninguna pelea, ¿ok? No, ya hemos convivido 7 días en una casa. En un departamento del piso 34. Sí, ya hemos convivido en el piso 34. Bueno, se sobrevivieron a eso. Esto no le es pan comido. Me preguntaba algo, porque al hablar de confundir estilos, que es una de mis grandes pasiones, se me vinieron 2 episodios de confusión de estilos que adoro mucho, y me preguntaba si les dan ganas de escucharlos ahora o si prefieren seguir con la, digamos, el recorrido del disco y después. ¿Cómo? No, como a vos te parezca mejor el cuento. Y no, a mí me parece que el cuento yo retomaría desde Agua Nieve, porque me dan ganas de vivir el disco como en su flow. Me parece bien. Bueno, dale. Bueno, continuamos. Llegó un canto anónimo de la audiencia. Bueno, hay que pasarlo. Dale. Bueno, vamos con un canto anónimo y seguimos con Agua Nieve. Muchas gracias por estar despiertos a esta hora en este lunes de otoño y coparse con esta charla y por donar y ofrendar su disco al Cacharro, que los admira mucho. Me encanta el Cacharro. Sí, un placer. Bueno, les mando muchos besos. Un beso. Adiós. Adiós, adiós. Adiós. A ver, ¿qué dicen? Cacharro, acá, con un resfrío desde la cama, quiero mandar un saludo a Lola y a Mía por el tremendo disco que se mandaron. Y si estoy a tiempo, una pregunta. Yo, la última vez que había visto a Lola, le había preguntado para cuándo el próximo disco y me había dicho no, para nunca. Ni de hasta ahí. No va a salir nunca. Y al final salió y quiero saber cuál fue el suceso, cómo fue esa aparición. Si se entiende el concepto. Una pregunta sobre el parto. Y además de decir que la radio está re buena, quiero mandarle unos saludos a Risas, que hoy cumple 8 años. ¡No! ¡Feliz cumple, Risas! Nació el viernes 13. Y la amo con todo mi corazón. Risa, estás acá al lado mío, te amo con todo mi corazón. Creo que Risa puede ser de la gatita que más cacharros escuchó en la historia. De los gatitos y los cacharros. Bueno, se me ocurre que para responder a esta pregunta los creadores de Zul Lobar pueden grabarme un audio y será respondida mediante audio. A este oyente inquieto y engripado. Bueno, vamos a seguir con Agua Nieve. Nos quedan 1, 2, 3, 4 canciones del disco. Me colgué un poco de hablar de las cosas que escuchamos antes. Solo quería decir que Delirios Crónicos con Danza Ondulante es definitivamente el hallazgo de la semana. Una banda de Perú de los 80. Después, no sé, quizá después hacemos un especial de Delirios Crónicos. Bueno, vamos con Agua Nieve. Tienen un cuerpo. se pueda mojar. Ay, ay, ay, ay, ay. Imaginé a todos los de la corte ahí como medio sonámbulos. Uy, se me chipoteó, perdón, chicos. El cacharro es así, pero todos con cariño. Cuando vuelvas a un lugar, asegúrate que es la época del año en la cual todo anduvo bien. O de lo contrario, se revive todo el año y el daño también. No seas inocente, en el viaje un portal se abre y un poco pierdes el control. Por eso está prohibido llevar cristales y vidrios. Desacomoda para acomodar, divide aguas, moral o amoral, cuando... Se rompió un vidrio o un cristal. Mi parte favorita del disco entero. Se acomoda para acomodar. Divide aguas, moral o amoral, cuando va. Última canción. Bueno, para soportar el desconsuelo voy a tener que pasar las canciones que había elegido de confundir estilos para atravesar esta desolación. Creativo me parece que pidas algo serio de mí ahora que nos empezó a gustar. O sea, que... ¿Qué? Babasónicos chamamecero. Sí. Qué antiguo me parece que pidas algo serio de mí. Ahora que nos empezó a gustar. Esta canción como que la hicieron para Lola y Miguel. Te da miedo a enamorarte, perdida y locamente de mí, sabiendo que también me gustan las demás. Para crear confusión de me tiempo, da igual llevarlo hasta un paroxismo letal, yo voy a cantar lírico arriba. Ya caerás en mis brazos, insegura de repente. ¿A dónde piensas que puedes ir ahora que nos acercábamos a vos? Me da igual que sea indiferente, ya caerás en mis brazos. Me da igual sea indiferente, ya caerás en mis brazos. Desconfío que me entiendas de verdad, y la verdad es que te amo. Me da igual que sea indiferente, ya caerás en mis brazos. Me da igual que sea indiferente, ya caerás en mis brazos. Qué antiguo me parece que pidas algo serio de mí. Ahora que nos empezó a gustar. Y ahora viene el espécimen número 2 de confundir estilos. Justin Bieber, versión bachata, mi gente. Mira lo que es esta obra maestra. What do you mean para los fans de Justin? Que siempre pienso que en la versión bachata se olvidaron de poner el título en español, que para mí sería ¿a qué te refieres? ¿A qué te refieres? Oh, what do you mean? estilos. Alentamos al infinito la confusión de estilos. Pareciendo mucho en internet como que está en un momento malo y algo así. No sé, para mí no está en un momento malo, para mí está como relajado y hay como una sensación rara de alarma. Para mí está, tiró la chancleta, está re relajado haciendo cualquier cosa. Como esa es la tranquilidad, poder hacer cualquier cosa. Hicimos un pequeño excursus, porque confundir estilos es cosa seria en esta casa de estudios nocturna. Queremos agradecer de nuevo mucho, mucho, mucho a Lola y a Migue por estar en esta conversación de medianoche alrededor de su disco. Y ojalá las personas que no conocían su música se hayan copado con su música. Vamos a escuchar a Fernando Calero, un poeta que amo mucho, de Entre Ríos, leyendo un poema de él. Y después seguimos con el árbol genealógico intuitivo inventado de la familia de Sul Global. En algún momento llegaremos a Cuba, al pregón del Coco de Agua. Un par de temas y nos despedimos. Esto es melódico. Cacharro de amor, capítulo 98, calle de hotel, invitados especiales, estelares. Lola Granillo y Miguel Garuti. Que es una cucheta, le puse yo. A través de la parrilla de tablas, jalando el borde del colchón, el hueco donde un bólido de luz enciende el ácaro, como un aura del sueño de su dormir. Alternando la miopía del derecho con el astigmatismo izquierdo, obtengo un ser dorado y difuso, con la veladura de la barba, la rosa del pómulo, la jiba del ceño. Me acerqué al ilegible rumor de sus labios, al cálido aliento de su articulación zoológica, noches y noches en el nicho, desayunando luego el hambre, viendo cómo se disipan gacelas, jirafas, conejos. Memoricé el sonido, la cuenta regresiva de suspiros y ese ramufo de ibior con que perfumaba el aire de la cámara. No puede ser tan lindo. No se puede ser tan lindo. Bueno, ay, me olvidé que quería leer una cosa sobre las canciones. Que dice una amiga del cacharro, Paula Trama. Se llama Bajo las palmeras cancioneras se duerme con los ojos abiertos. Y dice así. La canción es un regalo que pertenece a quien más la desea. Es un regalo al pie del árbol de Navidad de nadie. Si bajo el árbol de Navidad hay canciones, ese árbol es una palmera. Y bajo las palmeras cancioneras hay que dormir con los ojos bien abiertos. La canción es un coco que cae de golpe y te rompe la cabeza. Una canción como una fruta exótica contiene el misterio que contienen todas las cosas que fueron pensadas y seleccionadas para encantar y noquear al mundo. Una llave sin candado. La canción es la perturbadora y fascinante maquinita que distribuye el misterio en cápsulas. Fluye a través de los cuerpos, ocupa temporalmente nuestra carne y hueso, como un virus que se desplaza y se va perfeccionando de un cuerpo al otro, de un invierno al otro, más allá de todo tiempo y todo espacio, desviándose como una loca implacable que pertenece a la eternidad. Creo que entendí cómo salir de acá. Me voy afuera, me voy a los discos de los demás. Este es el primo Juan, de México. No puedo creer cómo se casaron al aire las influencias de Cuba y México de este disco. Estoy orgullosa de mi oreja. Juan Son, con bonitos pensamientos desde México. Silvestre Revueltas. Definitivamente. ¡Escúchame! ¡Cómo verte! ¡Qué sei fiore! ¡Avresti fatto tutto meglio! ¡Scusami! ¡Aiutami! ¡Scusami! ¡Aiutami! Hola Maxi, mandamos muchos besos a Maxi y a Noé en Polvorines. Esta canción que viene se la dedicamos a Maxi y a Noé. Se llama Andate. Andate de mi casa, andate de mi teléfono, andate, andate, andate. Andate, andate, andate, andate, andate, andate. Andate. voy a dar tus dibujos de trazos grises y todas las mentiras que me dijiste. Pero lo que no puedo darte es mi amor. No mientras los pájaros canten. Anda y contale a tus hermanas, anda y contale a tus amigas. Al cabo el día me contale, decile, decile, contale. Andate lejos, lo más lejos que quieras. Andate a Berlín, a Ushuaia. Andate a la concha de tu hermana. Pero no te vayas a acordarte que esto fue amor. Sí, fue amor. Lo que te di se llama amor. Pero no lo quisiste, así que andate de mi casa, andate de mi ventana, andate de mi puerta, andate de mi teléfono, andate de mis historias. No quiero que me mires ni me mandes tus energías. Andate, andate, andate. Do it. Bish. Do it yourself. Bish. Do it yourself. Bish. Bish. Do it yourself. Una de mis canciones favoritas. Pesadilla contemporánea, canciones de la pesadilla. La pesadilla del presente. No encuentro solución para esta ecuación. La vida pasa como un show en la televisión. No creo en lo que veo y más allá no hay nada. Quizás tendría que ponerme a hacer empanadas. Llenas de carne enferma, llenas de carne enferma. Y sobrevivir, sobrevivir. Muertas, con los teléfonos atornillados a las tejas, mandándose caritas, peleando por letritas. Qué puterío más mediocre que es esta empanada. Llena de carne enferma, llena de carne enferma. Por suerte está la muerte, está la muerte, está la muerte. En Argentina un rato más. Lentamente vamos a llegar a Cuba. Ah, ya lo lejos puedes escuchar a un amor de primavera. Ah, que anda dando vueltas, oh, que anda dando vueltas, que anda dando vueltas. Ah, yo a lo lejos puedo escuchar a un amor de primavera, ah, que anda dando vueltas, que anda dando vueltas, que anda dando vueltas. Abre el barril de lluvia, toma una copa y el hombre de cristal, ah, volverá a vibrar, ah, volverá a vibrar, na, na, na, na, na. Ah, ve, comunicarás con él, en una línea directa al infinito, ah, oye, directa al infinito, oh, directa al infinito. Y verás que todo corre hacia ahora. Aquí así en todas partes. Aquí así en todas partes. Allá a lo lejos puedes escuchar un amor de primavera que anda dando vueltas. Que anda dando vueltas. ¡Ay, ese silencio! ¡Llegamos a Cuba! Los tatarabuelos de Sul Global. Me sale decir Sul Global, ¿eh? Ojo. Sul Global. ¡Llegamos! Semana y te dije que nunca iba a sacar otro disco, pero bueno, es verdad que a veces que no tengo ni ganas, porque de repente se me hace un montón de trabajo y a veces como que se pone solitario, pero de repente nada, te vas encontrando con las personas. Y cuando empezamos a tocar con Migue, bueno, era como que una a una sucumbían y se armó todo un sonido y como unos colores y una instrumentación tan linda, que cuando empezamos a trabajar para las versiones de Jorge de la Vega, del Gusanito, y nos conocimos tocando, como que se volvió bastante abundante todo y bueno, dieron ganas como de sacar un disco y más, digamos. O sea, yo ahora tengo ganas de sacar más discos. La magia de las personas, la magia de salir del agujero interior, hace que uno quiera hacer más discos. Bueno, vamos a cerrar con el Dancehall Dub Rocksteady Lovers Rock de siempre para mantener el ánimo en esta época despiadada que nos toca vivir. Cuídense mucho, sean tiernos y cariñosos cada vez que tengan la oportunidad. No acumulen odio, liberemos el odio para no amargarnos. Y bueno, me puse medio evangélico, perdón. Nada que un rocksteady bien estricto, bien ortodoxo, no termine de acomodar. Oh, dentro de la deliciosa confusión de estilos, para mí en la canción que vamos a escuchar ahora, que es Mola Mamá Jean de Anushirvan Rohani, se encuentran la cumbia con la música iraní. A ver qué dicen. O sea, parece Damas Gratis ahora cuando empieza esta parte. Damas Gratis. Salta como un rallador. Cacharro tan largo porque estaba viejito el cacharro y le daba sueño, pero estos mates y estos interlocutores tan sublimes hicieron que pueda tirar hasta la 1:04 de la mañana de un lunes. Zarpale la lata en Irán. Eso fue el final. Adiós, buenas noches. Adiós. Hasta la semana que viene, lunes a las 11 por Alder Zapucay Radio. Una radio sin escrúpulos. Una radio con problemas. Gracias a mí y a Lola por este cacharro tan hermoso que sin ellos no hubiera sido tan hermoso. Bye.